Estamos haciendo una prueba simplemente para ver si queda grabado, porque hoy no quedó. Así que vamos a ver ahora. Estamos haciendo un arrocito con leche acá, tranquila más. ¿Cómo está este arroz? Opa, le falta poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle un minuto porque hoy con 30 segundos no llegó. Estamos haciendo una prueba para subir un archivo a internet. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle un minuto. Un minuto de prueba, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora. Ya estamos llegando al minuto. Muy bien.